Dicen que es más rápido ahora divorciarse. Dicen que es más rápido ahora divorciarse. Puedes divorciarte incluso antes de casarte. Puedes divorciarte incluso antes de casarte. Zapatero legaliza el matrimonio gay. Zapatero legaliza el matrimonio gay. Con lo felices que eran y se tienen que casar. Con lo felices que eran y se tienen que casar. La clínica en La Palma otra vez se mojó. La clínica en La Palma otra vez se mojó. La clínica sí, pero los médicos no. La clínica sí, pero los médicos no. Dijeron que la clínica no se mojaría. Dijeron que la clínica no se mojaría. Pues yo entré con catarro y salí con pulmonía. Pues yo entré con catarro y salí con pulmonía. Cada día llegan más cruceros a Canarias. Cada día llegan más cruceros a Canarias. Cruzar sí que cruzan, pero no dejan nada. Cruzar sí que cruzan, pero no dejan nada. No seas negativo, no creo que no dejen nada. No seas negativo, no creo que no dejen nada. Algo sí que dejan, creo que dejan la cagada. Algo sí que dejan, creo que dejan la cagada. El pico del Teide promete una erupción. El pico del Teide promete una erupción. Y yo a mi mujer le prometí una erección. Y yo a mi mujer le prometí una erección. A Canarias le espera un futuro esplendoroso. A Canarias le espera un futuro esplendoroso. Tú estás bebiendo mucho o fumando mucho porro. Tú estás bebiendo mucho o fumando mucho porro.